La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De noviembre es día miércoles. Para nosotros en México es un día especial, la Revolución Mexicana, aniversario número 109 del inicio, así se dice oficialmente, de la Revolución Mexicana. Memoria, claro que sí, es nuestra historia. Pero también tenemos que hablar de presente. Tenemos que hablar del compromiso que hoy toca a cada uno de nosotros, ciudadanos. Dejemos que la palabra ilumine el camino. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres muy buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el señor respondió: tú eres gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsenla al que tiene 10. Le respondieron: señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. pudiera parecer un texto a propósito de la Revolución Mexicana, un texto muy revolucionario. ¿Sí? Bueno, tú sabes qué tanto te revoluciona por dentro. El Evangelio es gracia, pero también es provocación para que nosotros siempre, siempre demos lo mejor. Hay tres grupos hoy a quienes se les encomienda una tarea. Uno recibe 10 monedas, otro 5 y otro 1. Los 2 primeros no hay problema. Dan lo que tienen que dar. Se responsabilizan de lo recibido y hacen producir lo que se les ha confiado. En cambio, el último que aparece hoy en esta parábola se encierra. ¿Por qué razón? Dice el texto, por miedo. Un miedo tremendo a su Señor. Debido a su severidad. Y como dice el texto, reclama lo que no ha invertido y quiere cosechar lo que no ha sembrado. ¿Qué nos dice Jesús con esta parábola? Pues obviamente habla de la responsabilidad, de los dones que se nos han confiado. Pero también nos habla de una, nos puede hablar de una imagen falsa de Dios. Eso sería lo más doloroso, que viéramos a ese Dios como una persona severa, que una persona que tiene siempre la cuarta en la mano, como decíamos de niños, que tiene ahí la hoz para cortar cabezas, para mandar matar personas. ¿Cómo nos hace daño el miedo? Hoy aparece ese miedo paralizante y que incluso al final lleva a buscar falsas razones este señor que no quiso trabajar. Falsas razones para no responder. Ojo, miedo no se opone al temor a Dios, que es ese respeto reverencial a Dios, que todo mundo lo necesitamos. Es uno de los dones del Espíritu Santo, el temor a Dios. No, el miedo es otra cosa. El miedo es parte nuestra, que no entendemos, no comprendemos, no aceptamos al Dios que es amor. La lección es muy sencilla. Nuestro futuro, recordemos en las últimas 2 semanas del año litúrgico, nuestro futuro se forja en gran parte en el presente. Es don de Dios, sí, y Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es misericordioso, y Dios es clemente. Pero también Dios no nos va a suplir. Tenemos que hacernos responsables de lo que depende de nosotros. No evadir. No evadamos nuestra responsabilidad. Es día 20 de noviembre. Deja que la palabra te revolucione el corazón. Y esa es la conversión. Buen día.